sin saber. Verás que sigo mirándote, y ahora que te conocí, locura de amor, fuimos a buscar. Decime que el tiempo no quiso borrar, y ahora otra vez. Será como tenerte siempre sin soñar. No sé por qué fue, no sé. Años sin madurar, un cuento que ha sido no más. Locura de amor, fuimos a buscar. Decime que el tiempo no quiso borrar, y ahora otra vez. Será como tenerte siempre sin soñar.